Muy buenos días. Están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Tormenta invernal agrava la situación en Gaza. La gente muere de frío, de acuerdo a la ONU. Nota de Reuters, la Europa Press y la AFP. Philippe Lazzarini, comisionado de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente, la UNRWA, denunció ayer que la población de la Franja de Gaza se está muriendo de frío debido al temporal invernal, mientras las labores de rescate siguen con la recuperación de al menos 20 cadáveres bajo edificios bombardeados en 2023, tras las lluvias y tormentas que provocaron nuevos derrumbes, muertes por exposición y dificultad a la recuperación de restos sobre los escombros. Efectivos de rescate recuperaron restos en la vivienda de la familia Salem, situada en el barrio de Al-Rimal, una edificación destruida tras una serie de ofensivas israelíes que dejaron al menos un centenar de muertos, entre ellos docenas de niños, niñas, indicó el diario palestino Filastín. En paralelo, las autoridades de Jerusalén ocupada condenaron un plan de Israel para construir unas 9.000 viviendas en los alrededores del antiguo aeropuerto y zonas adyacentes en el norte de la ciudad. Que hay una cita, la implementación de este plan conduciría a la creación de un enclave colonial que separaría el norte de Jerusalén de su entorno palestino y profundizaría la política de fragmentación de la ciudad, advirtieron. En un comunicado, Hamas denunció que el proyecto de asentamientos de Tel Aviv explota las temporadas festivas en alusión a la festividad de judía de Hanukkah, para, cito, imponer nuevas realidades judaizantes en la mezquita de Al-Aqsa y en sus alrededores. También el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina confirmó la muerte de Amar Yasser Tamra, un joven de 16 años en Cisjordania reocupada, que recibió disparos de fuerzas israelíes durante una incursión militar, donde también los soldados arrancaron más de 400 olivos. La vegetación dañada tenía décadas de antigüedad y eran fuente de sustento para los residentes, reportó Miro East Eye. Y bueno, en un documento de 44 páginas, magistrados de la Corte Penal Internacional rechazaron los recursos presentados por Israel y confirmaron su competencia para investigar presuntos crímenes de guerra en Gaza. El vocero de la Cancillería israelí, Oren Mazmorstein, desestimó la decisión de la Corte en un mensaje en X y acusó al tribunal, cito, de politización. Medios estadounidenses revelaron que la Casa Blanca envió un severo mensaje privado al primer ministro Benjamín Netanyahu por el asesinato de un alto comandante del movimiento Resistencia Islámica, al considerar que la acción violó el acuerdo de alto al fuego y profundizó las tensiones entre Washington y Tel Aviv. Aquí hay una cita, dice, el mensaje de la Casa Blanca a Netanyahu fue, y cito, si quiere arruinar su reputación y demostrar que no cumple con los acuerdos, sea nuestro invitado, pero no le permitiremos que arruine la reputación del presidente Trump después de que negoció el acuerdo en Gaza, expuso un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato. Nota de la jornada. Chile elige como presidente al candidato ultraderechista José Antonio Kast. Nota de Democracy Now. En Chile, el candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, fue elegido presidente este domingo. Kast se ha comprometido a tomar medidas enérgicas contra la delincuencia y la inmigración y ha abogado por una campaña de deportaciones masivas. El presidente electo también ha elogiado la dictadura militar de Augusto Pinochet, que fue respaldada por Estados Unidos, y dijo en una ocasión, y cito, si Pinochet estuviera vivo, votaría por mí. Nota de Democracy Now. Australia, primer país en prohibir redes sociales a los menores de 16 años. Nota de Reuters para La Jornada. Australia se convirtió ayer en el primer país en el que los menores de 16 años no podrán usar las redes sociales más populares, pues ordenó que su acceso será bloqueado de plataformas como Instagram, TikTok y YouTube. 10 de las mayores plataformas recibieron el mandato gubernamental de no permitir el ingreso de menores de 16 años o serán multadas con hasta 49.5 millones de dólares australianos, que son 33 millones de dólares estadounidenses. La ley recibió duras críticas de las grandes empresas tecnológicas y de los defensores de la libertad de expresión, pero fue elogiada por padres y defensores de la infancia. La prohibición está siendo observada en el mundo por legisladores que quieren intervenir directamente, frustrados por lo que consideran una industria tecnológica demasiado lenta a la hora de aplicar medidas eficaces para minimizar los daños de las redes sociales en la salud y la seguridad de los niños. Y aquí hay una cita. Aunque Australia es el primer país que adopta este tipo de restricciones, es poco probable que sea el último, afirma Tama Lever, profesora de estudios de Internet en la Universidad de Curtin. Gobiernos de todo el mundo están observando cómo se enfrentaron con éxito al poder de las grandes empresas tecnológicas. La prohibición de las redes sociales en Australia es claramente un indicador temprano. La medida pone fin a un año de especulaciones sobre si un país puede impedir que los niños utilicen una tecnología integrada en la vida moderna. Gobiernos desde Dinamarca hasta Malasia, incluso de algunos estados de Estados Unidos, donde las plataformas están reduciendo sus funciones de confianza y seguridad, dicen que planean tomar medidas similares 4 años después de que una filtración de documentos internos de Meta mostró que la empresa sabía que sus productos contribuían a problemas de imagen corporal y a los pensamientos suicidas entre los adolescentes, mientras negaba públicamente el vínculo. Un portavoz del gobierno británico, que en julio comenzó a obligar a los sitios de Internet que alojan contenidos pornográficos a bloquear a los usuarios menores de 18 años, dijo que estaba, cito, siguiendo de cerca el enfoque de Australia sobre las restricciones de edad. Nota de La Jornada. Your mom. Hayan muertos al cineasta Rob Reiner y su esposa en su casa de Los Ángeles. El cineasta estadounidense Rob Reiner y su esposa Michelle Singer Reiner fueron encontrados sin vida el domingo por la tarde en su residencia de la ciudad de Los Ángeles. Ambos presentaban heridas de arma blanca. Las autoridades investigan el caso como un homicidio. Reiner fue un actor y director de cine de larga trayectoria, conocido por sus películas La princesa prometida, Cuando Harry conoció a Sally y Cuestión de honor. El fallecido cineasta saltó a la fama como una de las estrellas de la serie de televisión Todo en Familia, del productor Norman Lear. Reiner también fue un destacado donante y simpatizante de candidatos del Partido Demócrata. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, expresó, y cito, Rob Reiner, un aclamado actor, director, productor, guionista y activista político comprometido, siempre puso su talento al servicio de los demás. Él y Michelle lucharon por el desarrollo de la primera infancia y el matrimonio entre personas del mismo sexo, e hicieron campaña contra la Proposición 8, una iniciativa electoral en contra del matrimonio igualitario. También fueron los dos grandes defensores de los derechos de la comunidad LGBTQ. Nota de Democracy Now! Thank you. Nick Reiner habló abiertamente sobre la adicción y su relación con su padre, incluso en una película, nota de Los Angeles Times. El domingo por la noche, la policía de Los Ángeles arrestó a Nick Reiner, de 32 años, bajo sospecha de asesinar a su padre, de 78 años, y a su madre, Michael Singer Reiner, fotógrafa y productora de 70 años. La pareja fue encontrada muerta en su casa de Brentwood el domingo por la tarde. Informes: desde que era adolescente, Nick luchó contra la adicción a la heroína, entrando y saliendo de centros de rehabilitación y experimentando episodios de falta de vivienda. Ya había dejado de consumir drogas en 2015 cuando se coescribió con su padre, Bing Charlie, una película sobre un joven drogadicto cuyo padre es una ex estrella de cine fría que se postula gobernador de California. Su padre dirigió la película coescrita con Matt Ellis-Sofen. Durante la gira de prensa de la película, Nick, que a menudo se sentaba en silencio mientras su padre hablaba, dijo que muchos aspectos de la película estaban inspirados en su relación, incluida una línea que el personaje del padre le dice a su hijo, cito, "preferiría que me odiaras y que estuvieras vivo". Después de ponerse con la película, dijo en una entrevista con Mercurio que le resultaba difícil ver al público criticarlo como, cito, "un niño blanco rico y malcriado". En ese momento Rob intervino y dijo, "oye, tenías que hablar con él sobre esto. Oye, celos que es ser hijo de alguien y que la gente suponga ciertas cosas sobre ti y es muy, muy difícil". En público, Nick elogió a sus padres por ayudarlo a encontrar la sobriedad, pero también dijo que se sentía culpable por decepcionarlos y que estaba tratando de encontrar su propio camino. Rob dijo que hacer la película con su hijo fue terapéutico, permitiéndoles superar traumas pasados y desarrollar una relación más cercana. Durante una entrevista en 2015 con The Times en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde se estrenó la película, Rob dijo que lamentaba haber valorado el consejo de los consejeros por encima de la voz de su hijo, mientras él y su esposa intentaban mantener a Nick en rehabilitación. Dice, cuando Nick nos decía que no le estaba funcionando, no le hacíamos caso, dijo. Estábamos desesperados y como la gente tenía diplomas en la pared, les hacíamos caso a ellos cuando deberíamos haberle hecho caso a nuestro hijo. Y tras la muerte de la pareja, un amigo de la familia comentó que Rob y Michelle, cito, "hicieron todo por Nick, cada programa de tratamiento, cada sesión de terapia, y dejaron de lado sus vidas para salvar la vida de Nick repetidamente". Los redactores de Times, Suhauna Hussain, Alejandra del Rosario y Grace Torrey, contribuyeron a este informe para Los Angeles Times. A la técnica y al éxito, ¿no? Y uno se olvida del humanismo, ¿no? De la parte humana. Y esta letra nos regresa a la base humana, ¿no? A la base humana, ser solidarios, entender al otro. ¿Por qué no tratar de comprender primero al otro antes de contestarle de la forma que sea? Entonces se trata de la comprensión, porque aparte de que voy a incursionar en algo que ya venía yo maquinando, fantaseando, pues ahora ya lo voy a hacer. Y para mí significa mucho, ¿no? Aparte de lo que significa letra, hacerle un homenaje a mi padre. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar del alma una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca. Mi corazón cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y personas con visa de turista enfrentan más preguntas al entrar a Estados Unidos. Es importante traer a la mano los boletos de regreso y la dirección del lugar donde llegar para evitar problemas y ahorrarse momentos de tensión. Nota de la opinión. Luis García y su esposa y su hijo de 17 años llegaron a Los Ángeles procedentes de México, dispuestos a disfrutar de unos días de vacaciones. Pero a diferencia de otros viajes que han hecho en los últimos años, esta vez al pasar por el mostrador de control migratorio, les pidieron datos más precisos sobre el lugar de estancia y el retorno a su país. Luis y su familia tomaron un vuelo de Guadalajara que arribó al aeropuerto de Los Ángeles. El propósito, convivir unos días con su hermana que vive en Los Ángeles y llevar a su niño a pasear a Disneylandia. Dice, realmente cuando planeamos el viaje sabíamos todo lo que estaba pasando en Estados Unidos, que la situación era complicada y que debíamos salir a la calle con más cautela, pero no estábamos nerviosos. Sin embargo, dice que fue imposible no ponerse nerviosos frente al oficial de migración. Y cito, dicen, nos preguntó cuándo nos regresábamos, respondí que el 18 de noviembre, y me pidió que les mostrara los boletos de regreso. Antes no me los habían pedido, y me tomó unos minutos encontrarlos en el teléfono. Fueron momentos de tensión porque por los mismos nervios no los hallaba, dicen. Luis, quien es en un periodo de 8 años, ha viajado a Estados Unidos para vacacionar como 5 veces. Dice que la exigencia del lugar donde se hospedarían y el boleto de regreso fueron las diferencias principales en esta ocasión. De igual manera, la experiencia de Cuca y Arturo, de Cuca de 78 años y su esposo de 84 años, que llegaron de la Ciudad de México a Los Ángeles para pasar Navidad con su hija y su familia. Y dicen, estaba un poco más nerviosa que de costumbre por las noticias de todo lo que está pasando. El oficial, dice, nos preguntó cuándo regresábamos. Le dije que el 27 de diciembre. También nos pidió la dirección de dónde íbamos a llegar. La entrada a Estados Unidos para viajeros de ciertos países podría volverse más difícil a partir de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha propuesto una serie de cambios a sus protocolos actuales de entrada y salida para ciudadanos extranjeros. Nota de la opinión. Y congresista demócrata Ilhan Omar denuncia detención de su hijo por agentes de ICE en Minnesota. La congresista demócrata Ilhan Omar denunció que su hijo fue detenido brevemente por agentes de ICE en Minnesota en el contexto del reforzamiento de operativos migratorios ordenados por el presidente Donald Trump contra comunidades somalíes en Minneapolis, informó El Guardián. En entrevista con la emisora WCCO, Omar explicó que su hijo fue interceptado tras salir de una tienda y liberado luego de mostrar su pasaporte. Añadió que agentes de ICE también ingresaron a una mezquita donde él se encontraba rezando sin que se produjeran incidentes. La legisladora advirtió que estos operativos se basan en el perfilamiento racial de hombres jóvenes que parecen somalíes. Omar, primera congresista somalí estadounidense, acusó que la llamada Operación Metro Surge, desplegada por la administración Trump en las ciudades gemelas, en Michigan, deriva en discriminación racial y uso excesivo de la fuerza, acusaciones que expuso en una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y al director interino de ICE. Nota de la jornada. Los jóvenes abandonados por DACA. Nota de Itzel Luna, de Los Angeles Times. Alex emigró a Estados Unidos cuando era un niño pequeño y durante mucho tiempo se sintió atormentado por su condición de indocumentado. En 2017, cuando cumplió 15 años, finalmente tuvo la edad suficiente para solicitar el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, pero se le escapó de las manos justo antes de comenzar el papeleo cuando fue rescindido por la administración Trump. Luego, en 2020, Alex estaba a punto de graduarse como el mejor de su clase y había acumulado una gran cantidad de aceptaciones universitarias, incluyendo una beca completa para la Universidad de Harvard. Finalmente, se negó debido a su estatus. Preocupado por las restricciones de viaje, lo llevó a matricularse en un campus cercano de la Universidad de California. Aquí hay una cita, dice, era casi como si el sistema se estuviera burlando de mí, dijo Alex, quien ahora es un estudiante de posgrado de la Universidad Estatal de California y eligió su segundo nombre por temor a ser blanco de las autoridades migratorias. Y dijo, y cito, no importa cuánto destaques, el sistema siempre te persigue para recordarte que hiciste todo eso y sin embargo no tienes otra opción. Una promesa de autorización de trabajo y protección contra la deportación sacó a una generación de jóvenes indocumentados de la sombra cuando DACA entró en vigor en 2012. Sin embargo, cientos de miles de estudiantes de hoy como Alex quedan en gran medida excluidos debido a la batalla legal en curso que en su mayor parte ha congelado las solicitudes desde 2017. Y la vida de estos estudiantes se ha visto aún más trastocada por la agresiva estrategia de control de Trump este año. Los beneficiarios de DACA y los estudiantes internacionales, como sabemos, han sido blancos de ataques, lo que ha ensombrecido el acceso a la educación superior de estos jóvenes. Gaby Pacheco, quien era indocumentada mientras estaba en la escuela secundaria y ayudó a encabezar los esfuerzos organizativos que llevaron a DACA en la década de los 2000, dijo que los jóvenes indocumentados actuales están, dijo y cito, experimentando el mismo tipo de angustias y limitaciones que experimentó su generación. Y cito, mantiene a las personas encadenadas y en cierto sentido limita su potencial y sus sueños, dijo Pacheco, presidenta y directora ejecutiva de Dreams US, un programa de becas. Entre las barreras más importantes se encuentra la exclusión de ayuda federal, ciertas becas y oportunidades laborales, añadió. Trata de reintroducir la ley DREAM. El senador Dick Durbin y junto con la senadora Lisa Murkowski reintrodujeron el DREAM Act a principios de diciembre, el intento más reciente de muchos en las últimas dos décadas para ofrecer a los jóvenes inmigrantes un camino hacia la ciudadanía. Y la actual administración de Trump intenta cerrar aún más las puertas al demandar a California en noviembre, alegando que la oferta de matrícula estatal a estudiantes indocumentados, que ha durado décadas, es ilegal. Esta acción sigue medidas legales similares tomadas por el gobierno federal para eliminar las leyes de equidad en las matrículas en estados de todo el país. Viendo al ejemplo de esta nota, Alex, quien está solo a unos meses de terminar su maestría, espera matricularse en un programa de doctorado el próximo año. Y las solicitudes a menudo le exigen planificar cómo serán sus próximos 5 años de trayectoria académica. Una tarea que ha resultado excepcionalmente difícil. Dice, y cito, realmente no puedo pensar en mi vida durante los próximos 5 años. Dijo, ni siquiera puedo pensar en mi vida esta noche. El viaje a casa me da miedo, venir al campus me da miedo, caminar desde el coche me aterra, vivo mi vida entre respiraciones, dijo Alex. Nota de Los Angeles Times. Oh,

ha sido devastador para los jóvenes que luchan con crisis de salud mental, estrés emocional, ideación suicida, dijo Janice Han, supervisora del Distrito 4 del Condado de Los Ángeles, cuya área de cobertura abarca Rancho Palos Verdes, Lakewood, Vernon y Whittier. Han y el supervisor Lindsay Horvath lideraron un esfuerzo para evaluar el efecto de perder la opción de presionar 3 y descubrieron que más de 14% de los 5.1 millones de personas que llamaron al 988 eligieron usar esta opción el año pasado antes de que se cancelara el servicio. Aquí hay una cita. No fue solo un cambio de política, fue un mensaje a la juventud LGBTQ de que sus necesidades no importaban, dijo Han. Pero el condado de Los Ángeles no les dará la espalda a nuestra juventud LGBTQ, ni ahora ni nunca. El martes, la Junta de Supervisores votó por unanimidad para ordenar al Departamento de Salud Mental del condado que intente desarrollar un programa piloto local de Presione 3. Para establecer un programa local se requiere la aprobación de la agencia federal que eliminó el servicio con una solicitud formal de la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California, según un informe del condado. Y en septiembre, el representante estadounidense Raja Krishnamurti, que es un demócrata por Illinois, presentó la ley de acceso para jóvenes LGBTQ más 988, que requeriría que el Departamento de Salud y Servicios Humanos mantenga servicios especializados para jóvenes LGBTQ y reserve no menos del 9% de los fondos de Lifeline de 988 cada año para sostener y fortalecer esos servicios. La legislación está siendo revisada por el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes. Nota de Los Ángeles Times. Newsom recluta, cito, un equipo de ensueño de ex líderes de los CDC que son críticos con Trump. Los funcionarios encabezarán una iniciativa liderada por el Estado, cito, para modernizar la infraestructura de salud pública. Nota de Melody Gutiérrez para Los Ángeles Times. El gobernador Gavin Newsom anunció el lunes una nueva iniciativa de salud pública liderada por California que aprovecha lo que llamó un equipo de ensueño de exfuncionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que se enfrentaron públicamente con la administración Trump. Newsom afirmó que la iniciativa estará dirigida por la doctora Susan Monares, exdirectora de los CDC, y la doctora Debra Howry, exdirectora médica de los CDC. Ambas liderarán el intercambio de innovación de la red de salud pública, que según la oficina del gobernador, cito, modernizará la infraestructura de salud pública y mantendrá la confianza en la toma de decisiones basada en la ciencia. La iniciativa se creó para mejorar el sistema que detecta e investiga las tendencias de salud pública y construir una columna vertebral de salud pública moderna que conecte datos, tecnología y financiación entre estados. Bueno, el estado está destinando $4 millones a la iniciativa que, según Newsom, se asignaron en el presupuesto firmado más reciente en junio, dijo, en previsión de esta oportunidad. Monares y Aubrey describieron una agitación extraordinaria dentro de las agencias de salud del país durante las audiencias recientes del Congreso y dijeron a los senadores en septiembre que el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y los asesores políticos rechazaron los datos que respaldaban la seguridad y eficacia de las vacunas. Munares fue despedida tras solo 29 días en el cargo. Afirmó que Kennedy le pidió que renunciara si no aprobaba nuevas recomendaciones de vacunas sin fundamento. Kennedy ha descrito a Munares admitiendo ante él que ella no es confiable, una afirmación que Munares ha negado a través de su abogado. Bueno, la oficina de Newsom dijo que la iniciativa de California se basaría en asociaciones de salud pública previamente anunciadas, como la West Coast Health Alliance. Nota de Los Angeles Times. Texas implementará Turning Point USA en escuelas secundarias. Nota de Los Angeles Times. Texas ha lanzado una asociación con Turning Point USA para crear capítulos de la organización de derecha en todos los campus de escuelas secundarias del estado. El gobernador Greg Abbott, el vicegobernador Dan Patrick y el director senior de Turning Point USA, Josh Trifault, no describieron ningún plan que obligaría a las escuelas a crear los clubes. Sin embargo, Abbott afirmó que espera que se tomen medidas disciplinarias significativas contra cualquier interrupción de TEPUSA en el gran estado de Texas. Dijo, y cito, permítanme ser claros, cualquier escuela que se interponga en el camino de un programa del Club América en su escuela debe ser reportada inmediatamente a la Agencia de Educación de Texas, dijo el gobernador la semana pasada, refiriéndose al nombre de los clubes de la escuela secundaria. El anuncio se produce después de que el comisionado de la Educación de Texas, Mike Morat, se reuniera en privado con Trifault a principios de noviembre para hablar sobre la expansión de la presencia de la organización en las escuelas estatales, según informó inicialmente el Texas Tribune. Cuatro días después de la reunión, Patrick anunció que destinaría $1,000,000 de fondos de campaña para contribuir a la realización del proyecto. Turning Point USA fue fundada por Charlie Kirk, el difunto activista de derecha, a menudo elogiado por los conservadores como defensor de la libertad de expresión y criticado por comentarios que muchos otros estadounidenses consideraban odiosos hacia las comunidades LGBTQ+, los no cristianos, las personas de color y las mujeres. Kirk fue asesinado a principios de septiembre mientras daba un discurso en el campus universitario de Utah. La alianza de Texas con Turning Point marca el último intento de los funcionarios republicanos por derechizar aún más la educación. Tras años acusando a las escuelas públicas de adoctrinar a los estudiantes con creencias izquierdistas sobre raza y género, el estado ha aprobado leyes que exigen a las escuelas exhibir los 10 mandamientos en las aulas, una iniciativa que enfrenta impugnaciones legales e impone restricciones a la forma en que los educadores enseñan la historia de esclavitud y racismo en Estados Unidos. Como un torbellino, sirenita con tus encajes de lino, zapatitos con tacones de madera, de mis sueños tu presencia se apodera. Lucía, la hija de un amor que lanza

y todo el día estará muchísimas cosas para divertirse. Así que no falten, los esperamos este sábado, horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el 837 Norros. Habrá muchísimas cosas, así que los invitamos para que vengan a apoyar a un artesano del mercadito y vengan a disfrutar de todo. Muchísimas gracias a los que nos vienen a apoyar, a visitar, a saludar al Mercadito Carrusel. Muchísimas gracias por su apoyo y sigamos adelante, unidos siempre. Gracias.